presidente del centro extremeño, del centro extremeño de Llodio, porque celebran el día de la patrona, la Virgen de Guadalupe. Lo ideal sería celebrarlo allí en el in situ, ¿no? Allí donde radica el acontecimiento, que bueno, la Virgen de Guadalupe se celebra en muchos lugares. Ahora nos comentará Miguel Bordallo, que es el presidente del centro. ¿Qué tal, Miguel? Hola, buenas tardes. Hoy, bueno, buenos días. Que ayer ya por la tarde comenzasteis la actividad con un concurso de dibujo, fotografía y poesía para iniciar, ¿no? Ayer jueves, ¿no? Pues fueron para los chavales, ¿no? De un concurso de dibujo y poesía, ¿no? Y también un concurso de fotografía en el cual la gente va aportando su fotografía del recuerdo de sus vacaciones. Y bueno, y se pondrán para en todo el fin de semana. Uh-huh. Oye, Miguel, si vamos a Extremadura y buscamos el lugar donde más, no sé, se celebrará en toda Extremadura, evidentemente, porque es el día de la patrona, pero me imagino que habrá un lugar más especial que ninguno donde se celebre esta actividad, esta fiesta. Pues como el nombre propio que lleva la Virgen, Guadalupe. Allí está su monasterio, ¿no? Y allí van peregrinos. Hoy están allí, pues, peregrinos de toda Extremadura, a estar allí en su día, en la fiesta de su patrona. Uh-huh. Bueno, tiene que ser algo muy emotivo, supongo, ¿no? Muy emotivo, porque van peregrinos de todas las partes de Extremadura, y no de Extremadura, sino hasta de toda España entera. Uh-huh. Y además del mundo, porque no dejamos de recordar que la Virgen de Guadalupe es patrona del mundo entero, porque está en los cinco continentes. Sí, sí, sí. Sobre todo, pues me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de los mexicanos, ¿no? Que la tienen una devoción tremenda, sí, ¿no? Muy, muy tremenda, muy tremenda. Sí, sí, sí. Bueno, que hoy viernes, también por la tarde, actividades para los más peques, y además tenéis también, bueno, pues tema sí, para los mayores. Sí, seguimos todavía con la gente más pequeña, ¿no? Porque hemos hecho un programa que tenga calidad, pues, todas las edades, ¿no? Y entonces empezamos hoy viernes a las 17:30 con unos juegos infantiles para los chavales, y luego posteriormente para todos aquellos que les guste el flamenco, un festival flamenco, pero no solo socios, que el festival flamenco está abierto para todos los flamencólogos de Llodio, que pueden venir. Y entonces es a las 10:45. Todo lo que le guste el flamenco estará en Mariano Mangas a la guitarra. Y exacto. Nieves Díaz al cante. ¿Eh? Al cante. Luego se entregarán los premios, ¿no? De los luego juegos. Luego entregamos los premios, supone que a lo largo del año, pues hemos hecho unos campeonatos de mesa, ¿no? Y se entregarán los premios, supone, de las distintas modalidades esa noche. Bueno, pasamos al sábado, que la misa comenzará a las 12 del mediodía. Luego tenéis un lunch para socios invitados. Y bueno, es un día también especial, ¿no? Sí, el sábado pues es un día, supongo, también bastante importante, ¿no? Porque entonces hacemos una misa en conmemoración a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y pasando luego a un luz para los socios e invitados y autoridades. Y posteriormente, luego a la tarde, tenemos una actuación del grupo Folnasia, que son unos chavales de aquí de Llodio, que ya llevan bastante tiempo actuando, y además que tiene una música preciosa, ¿no? Y entonces pues lo hemos invitado, bueno, lo hemos invitado y lo hemos contratado para que actúen en nuestra fiesta. Sí, sí, y luego verbena para concluir. Sí, luego verbena, que animamos a toda la gente del Llodio que pase por allí para que baile en la verbena, pues bueno, pues paso doble, rumbas, más corridos y de todo. Sí, sí, un poquito de todo. A partir de las 11 de la noche estará ahí la orquesta Pensilvania animando el ambiente. Bueno, ya el domingo, último día, y desde la mañana, concurso gastronómico. La gastronomía no puede faltar en ningún lugar, desde luego en todas las fiestas, yo creo que prácticamente en todas las culturas la gastronomía es la reina, ¿no? Yo creo que sí, que la gastronomía, vamos a suponer, entra dentro de la parte de la festividad, vamos a suponer, que se organiza en cualquier momento. Porque sin gastronomía, vamos a suponer, ¿quién aguanta tanto tiempo de fiesta? Gastronomía, pues, y una buena mesa, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues este concurso lleva ya 18 años que lo empezamos, ¿no? Y esperemos que siga continuando hasta lo más remoto, ¿no? nos toca madrugar, ¿no? Porque hay que encender los fuegos a las 9 de la mañana, y luego, pues a las 13 está la entrega de cazuelas, y el jurado decidirá las cazuelas que mejor apetito, o sea, que mejor gusto tengan. Bueno, ahí tendrá lugar pues eso, el lugar de habilidad de los cocineros y cocineras, que cocinarán conejo, gazpacho y tortilla. Lo del gazpacho siempre me ha llamado mucho la atención, porque hay quien, bueno, pues ahí tiene sus teorías y sus historias, ¿no? Hay quien pues lo prefiere con pepino, sin pepino, con mucho pepino, con que si este tiene más aceite, que si el otro ahí es un... No, ¿cuál? El gazpacho se hacen de varias variedades, ¿no? La verdad, porque el gazpacho admite todo, ¿no? Pues bueno, cada uno le da, hombre, ahí cada uno tiene su gusto. Hay quien lo hace con pepino, hay quien no lo hace con pepino porque dice que repite, lo que sea. Pero el gazpacho es bastante derivado de todo lo que le puedas echar en la cocina. Sí, sí. Admite muchas cosas el gazpacho. Y además es una comida, vamos, una sopa o bebida, depende cómo lo hagas, muy saludable, ¿no? Sí, la toma fría, muy refrescante también. Uh-huh. Bueno, pues nada, y después llegarán los premios. Bueno, antes hay concurso también de deporte rural, ¿no? Sí, luego tenemos un concurso de deporte rural que empezará a las 13 más o menos, a la 1, ¿no? En donde hay chingas y transolari y bueno, pues... Todo aquel que le guste el deporte rural que venga a verlo, porque a mí es que me encanta. Sí, es un deporte que me encanta. Primero, por su cuestión física, ¿no? Sí, el esfuerzo sí es importante. Y sobre todo si el día es así un poco caluroso, pues ni te cuento, ¿no? Sí. Pero bueno, y hay quien quiera, puede decir que, vamos a ver, si alguien además que con fuerza, con afición y quiera apuntarse, pues puede hacerlo, sí, ¿no? Sí, también. Uh-huh. La chinga tiene el que quiera. Sí, sí. Bueno, como dices, luego se entregarán los premios del concurso gastronómico celebrado por la mañana. Primero que luego, pues después de que se recojan las cazuelas, pues hay la comida de hermandad, ¿no? Ajá. Donde comemos todos juntos. Sí, sí, sí. Todos juntos. Y luego ¿Qué lo haces en el exterior o en dentro del en la calle, en la misma calle, en la porque calle. Dentro no cabemos. Claro. Uh-huh. Dentro no cabríamos, ¿no? Fuera en la calle Camaraca. Y luego, pues bueno, pues habrá un campeonato de tute y luego un campeonato de rana. Y luego, pues el fin de fiesta, chocolatada para todo el barrio. Bueno, pues ya lo saben. Si quieren acercarse a Yodios y viven fuera, pues tienen una buena oportunidad de pasar un buen rato junto a las buenas gentes de Extremadura que se van a dar cita ahí en el centro, y no solamente de Extremadura, porque están abierto, todos invitados. Están abiertos para todo el pueblo de Yodios. Por eso, así que una buena oportunidad de celebrar, pues eso, la Virgen de Guadalupe, venerada en más de medio mundo, como decía antes Miguel. Y también en Yodio, donde celebran su fiesta de Extremadura, además con... Por cierto, que Yodio tiene una capilla también de la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Bueno, pues nada, ánimo y que la fiesta sea un éxito y todos a participar. Lo malo es aquellos que tengan que trabajar desde las primeras horas para organizar todo, ¿verdad? Bueno, pues siempre nos toca unos cuantos, eso no sé luego, pero bueno, eso todo sea... por la fiesta. Pero lo hacéis con gusto, si al final todo el mundo está contento, ¿verdad? Eso desde luego. Exacto. Bueno, Miguel, pues nada, muchísimas gracias y un placer, y a ver si tenemos un ratito y nos acercamos por allí a la fiesta de la Casa de Extremadura. A todos los actos. Muy bien, muchísimas gracias. Miguel Bordallo, presidente del Centro Extremeño de Yodio, a pasar buen día, gracias. Agur.